Bele beli ele va, bele bele ele ele la. Cuando tú tu desengaño veas, de tantas ilusiones vanas que te alientan, buscarás los lugares más oscuros. Para llorar a solas tantas penas. Te falló.